hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, y ahí estaba entonces la nota a Rosaura, y ahora seguimos en comunicación con Lucrecia, desde Córdoba. Lucrecia, bueno, un poco la idea era hablar sobre los códigos contravencionales que particularmente allí en Córdoba están mostrando claramente, digamos, el para qué han sido impuestos, instalados cada vez más en muchos municipios de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, en todo el país. Sí, particular los códigos contravencionales existen en casi todas las provincias de la Argentina. Su origen, en principio, o quienes originariamente legislaron al respecto, fue la provincia de Buenos Aires, con sus códigos de convivencia, a principios de los 90, finales de los 80. Este en particular, el de Córdoba, tiene ya más de 10 años de estar sancionado. Sí. Y tal como vos decís, es el que, por ejemplo, permite estas cuestiones tan impunes como la situación que escuchábamos con respecto a la entrevista por el caso de Luciano Arruda. En particular, los códigos contravencionales lo que tienen es la base legal en la que se sustentan, es el que permite la impunidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque un código contravencional, que en realidad es un código administrativo, siempre es importante tener presente esto, ¿no? O sea, claro, un código contravencional de una provincia tiene el mismo carácter legal que tiene, no sé, un código que regula la cartelería en el centro de tu ciudad. Claro. Con la diferencia de que, por ser un código contravencional que tiene a cargo la policía, permite la detención de una persona en manera sin que haya un juez, ¿sí?, o un fiscal, por lo cual el policía pasa a ser juez y parte, y se rompe este equilibrio que se entiende dentro de lo que son los tres poderes para que están, digamos. Y también permite toda una serie de irregularidades respecto a eso, porque si la persona es menor, es decisión del policía si se avisa o no a los padres en el momento de la detención. Como el policía es juez y parte, también puede detenerlo ahora y recién blanquear su situación en una comisaría horas después, que es lo que muchas veces pasa, esto de pasarlo de una comisaría a la otra hasta que realmente queda registrado, y por ahí no tiene absolutamente nada que ver con el lugar de detención. Sobre todo eso sucede, por ejemplo, en Córdoba, en el interior, que los pueblos están como muy cerca muchas veces, entonces te los lleva de una comisaría de un pueblo a otro, y eso genera, primero, una situación de desaparición de esa persona durante ese lapso de tiempo, que no es un detalle menor. O sea, eso implica esta desaparición, o saber el paradero de una persona, sobre todo cuando está en manos de una institución del Estado. Y bueno, y después, cosas como lo que sucede en Córdoba y en muchos otros puntos del país, que es la circunstancia de que nosotros estamos lamentablemente llamando los suicidados, donde muchas veces este accionar policial, con toda la impunidad y el escenario represivo, somete a golpizas y torturas a las personas que detienen, aun cuando sea por una mínima contravención. Lamentablemente muchas veces son asesinados esos jóvenes, y la manera en la que están, la que cierra para una circunstancia de esas características, es de suicidarlo. Y de repente un pibe como Jorge Reina, que tenía 16 años en octubre del año pasado, aparece suicidado a 3 horas posteriores de su detención, cuando ni siquiera se le había dado aviso a su madre de que estaba detenido aún siendo menor. Claro, acá, bueno, en relación a eso tenemos un caso tal cual el que nombrabas recién, que es Guillermo Coco Garrido, un habitante acá de la comarca, que fue detenido por una contravención simple, una pequeña colisión de un accidente de auto, y fue llevado al calabozo, teóricamente porque estaba en estado de ebriedad, y a la hora y media aparece muerto en la celda, supuestamente ahorcado, ¿no? Y sí. Bueno, es el día de hoy, esto sucedió hace un poco más de 3 años, y es el día de hoy que la causa no tiene ningún procesado, no hay ningún avance. Bueno, en Córdoba en particular viene lamentablemente creciendo exponencialmente el caso de los suicidados, que es uno de los casos que nosotros estamos trayendo a colación porque es mucho más perverso y seccionar, más allá de que un caso de gatillo fácil sea una circunstancia perversa y un asesinato claro, digamos, el grado de perversión y de impunidad y de mecanismos que se tienen que mover alrededor del accionar policial para que se pueda llegar a cubrir un asesinato de una persona de esta manera tan, digamos, simplemente, ¿no? Y definiendo el final de una persona y la historia que se le va a transmitir también a la familia. Ese es uno de los casos que ha crecido exponencialmente porque en 2011 tuvimos 2 casos, de los que más tomaron relevancia. En 2012 tuvimos 1 caso, pero ya en 2013 tuvimos 6 casos. Y en lo que va del 2014 vamos con 2 casos. En la provincia de Córdoba, esto igualmente se ve en otras provincias también, de hecho hubo un caso la semana pasada en Buenos Aires, en la zona de Pablo Noé, donde una mujer había sido detenida y también a las horas apareció ahorcada en su celda y siempre con el mismo modo operando, ¿no? O sea, con el borde de un afrazado, con una remera, como si realmente fueran armas mortales las frazadas y las remeras en nuestra cotidianeidad. O sea, es muy fuerte, digamos, pensarlo desde ese lugar también. Y después en lo que tiene que ver con las detenciones arbitrarias, y en Córdoba en particular, se da la figura de merodeo, que es lo que permite la mayor cantidad de detenciones, que simplemente es, si vos estás parado en un lugar, o sea, estado, o sea, estando, pasando, y alguien, ya sea un policía o una persona, considera que tenés una actitud sospechosa, se da aviso o se te es detenido. Se te es detenido ya sea para averiguación de antecedentes, y muchas veces de tanta en si no tenés documento, o ni siquiera, porque teniendo documento también te detienen. Esto es inconstitucional, de hecho hay un fallo en la Corte Suprema presentado desde Tucumán con respecto a estas particularidades de los códigos contravencionales, y Tucumán, por ende, es una provincia donde no se puede aplicar el código de faltas que ellos tienen. O sea que hay precedentes de que evidentemente esto no está bien, no es correcta la manera en la que se lleva adelante esa legislación, por eso nosotros siempre hemos pedido la derogación y la anulación del código de faltas. Y después de este año nos encuentra con un escenario muy represivo en Córdoba, mucho más que años anteriores, donde en lo que va del año tenemos 7 jóvenes asesinados por casos de gatillo, salvo 2 que fueron asesinados pasados por suicidio en comisarías. De hecho, hoy por hoy está peleando por su vida un joven que en una riña con un policía por una detención en la calle porque su vehículo no tenía una luz, el policía le efectuó disparo y este joven está luchando por su vida en este momento en un hospital de la ciudad. Después también empezamos el año con una cantidad impresionante de militantes detenidos, porque dentro del código contravencional permite eso, ¿no? Salís a la calle, claro, se detienen, tenemos 43 militantes con causas abiertas, 244 causas a personas por una toma de tierra en Juárez Celman, y después lo que son los operativos saturación, que es lo que más también nos preocupa, que vienen de la mano del accionar policial y de una cuestión ya del gobierno provincial, donde se hacen operativos en barrios y hay hasta alrededor de 40 o 50 detenciones en los operativos, todos por contravención. Y en estos casos también se suele actuar donde ponen a la gente en medio de las plazas y la cercan y quedan a la vista de sus vecinos, de sus familiares, de tu kiosquero, de tu farmacéutico, de la gente con quien te relacionas cotidianamente. Una estigmatización bastante perversa. Es muy complejo la cantidad de aristas que tiene un código contravencional y la situación represiva que estamos viendo hoy en la provincia y también en la Argentina. Un sistema perverso, decías vos muy bien, que nace o se empieza a probar en Colombia en las décadas pasadas como sistema de control de la sociedad en situación de conflicto, y que se piensa que se está aplicando aquí desde muchas organizaciones sociales, porque se prevén, digamos, tiempos difíciles, ¿no? Cuestiones que ya vamos viendo con, bueno, las últimas represiones y movilizaciones a partir de cierres de fábricas, a partir de supuestas quiebras, de fábricas del empobrecimiento cada vez mayor de la gente, ¿no? Sí, bueno, siempre la represión del Estado tiene que ver con un mecanismo de control social. Y lo que vos comentás respecto de Colombia no es menor. En Córdoba, tanto los operativos de saturación como la implementación de la policialización, que le llaman, en los barrios, donde tenés puestos de infantería en la puerta de cada barrio, el tema de los departamentos de ocupación territorial, que son los que implementaron los helicópteros que tenemos cotidianamente en nuestras cabezas con unas zarpadas cámaras de filmación, incluso nocturnas. Todo ese tipo de mecanismos vienen bajados desde Colombia. De hecho, nuestra anterior jefa contra la lucha del narcotráfico se especializó en Colombia, pero no, bueno, Latinoamérica siempre ha sido el conejillo de India de todo. La aplicación de esas leyes, desde los planes de supuesta lucha contra el narcotráfico, donde nosotros incluso tenemos una legislación específica que es muy represiva y viola muchísimo las garantías constitucionales de las personas desde el punto de vista de los encarcelamientos, de las detenciones, de los cateos a las personas. Y todo ese plan, de hecho, el gobernador muchas veces plantea que esto es tal cosa traído de tal modo en tal país. Eso lo podemos traer incluso con la ley antipiquete, una ley que, por ejemplo, se aprobó el 10 de diciembre del año pasado en México, en una circunstancia similar, en donde México, bueno, también sabemos cuál es la realidad en cuanto a la violencia, la represión y las instituciones del Estado en relación a eso. O sea, siempre en Latinoamérica somos como los primeros en donde se baja desde arriba este tipo de modelos. Cuando la cosa se pone jodida, aplicamos control social, y bueno, y pasa lo que estamos viendo hoy cotidianamente en los medios de comunicación, lamentablemente. Bueno, Lucrecia, la verdad que muy completo el informe este que nos haces sobre los códigos contravencionales, códigos que tendremos que estar más atentos porque se aplican a nivel provincial y si no también a nivel pueblo, a nivel ciudad, se aplican códigos contravencionales municipales, todos inconstitucionales, todos ilegales, pero que se siguen aplicando y que sirven como herramienta de todo esto que estuviste comentando. Te agradecemos muchísimo el contacto y el laburo que hacen allí desde Córdoba. Así que, bueno, no sé, muchísimas gracias por estar ahí siempre disponibles. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y por poder visibilizar las situaciones que suceden en los diferentes puntos del país. Bueno, chao, muchas gracias. Bueno, buenísimo. Entonces la comunicación era con Lucrecia de Zumba la Turba desde Córdoba capital.